Si usted me ve ahí en el carrito, porque no me han dado permiso todavía de pararme. Gloria al Señor, pero puedo estar en un solo lugar. Y como no es el pie el que predica, sino yo, hermanos, pues no le tengo miedo a la predicación. Gloria al Señor. Predicamos la palabra del Dios vivo. Si usted vino a gozarse, usted va a recibir de parte de Dios. Aleluya. Me acompaña mi amada esposa, hasta aquí esa bella dama, gloria al Señor. Gracias al Señor. Ya 25 años, hermano, tenemos de estar juntos, gracias a Dios. Gloria a Dios. Casados, felizmente casados, hermanos. Gloria a Dios. Y quiero durar otros 30 más. Gloria a Dios. A ver si Dios nos lo permite, gloria al Señor. Llegar hasta viejitos, hermano. Aleluya. Me acompaña a la iglesia de Leonor. Pónganse de pie, amados hermanos. Ahí están los hermanos. Gloria a Dios de Leonor, hermanos. Quédense así de pie. Pónganse de pie los demás hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Segunda de Reyes. Vive Dios, aleluya. Dios, vamos a ir al capítulo 9, hermanos. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, santo. Santo, santo, aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 9, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vive tu santo. Verso 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Señor, gracias te damos. Tuya es toda gloria, Dios mío. Tuya toda la exaltación, Padre amado. Tome el control para gloria de tu nombre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo espero que usted adore la gloria de Dios en esta hora. Quiero predicar bajo el tema Operación Jezabel. Dentro de las estrategias que se usan dentro de un pueblo en guerra, aleluya, se usa esta palabra llamada operación. Gloria a Dios. El ejército tiene operación tigre, operación cacería, operación león, y de muchas formas les ponen nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Para hacer ciertos trabajos que boicoteen al enemigo. Gloria a Dios. Satanás en el infierno tiene sus propios planes. Satanás prepara en las esferas celestes operación para detener la vida de la iglesia. Pero la iglesia que confía en Dios, aunque el diablo prepare lo que prepare, no la va a poder detener, no la va a poder boicotear, no la va a poder, aleluya. Y usted daba la gloria a Dios, amado. Los planes le salen al diablo cuando la iglesia no ora. Los planes le salen al diablo cuando la iglesia no confía en Dios. Pero cuando la iglesia confía en Dios, no hay diablo que se pueda meter en ella. Cuando la iglesia confía en Dios. Dime Dios, aleluya. Y una de las estrategias más antiguas del diablo fue haber metido dentro del pueblo de Dios, gloria a Jesús, mujeres extranjeras. Poderoso Dios. Estas mujeres que eran idólatras, santo, entregadas al pecado. comenzaron a casarse con los reyes de Israel. Amén. Aleluya. Y estos reyes, hermano, olvidándose del temor a Dios, se entregaron al pecado. Amén. Aleluya. Y es que para que Jezabel opere, es necesario que haya un Acab. Acab representa todo lo que es cobarde. Acá representa todo lo que es flojo, todo lo que es aguado. Adore la gloria de Jehová, todo lo que es de la vida. Hombre sin autoridad. Aleluya. Las iglesias están llenas de un montón de hombrecitos pusilánimes. Aleluya. Incluyendo los pastorcitos, sonríe que Cristo le ama. Porque el pastor no es aquel que se hace llamar pastor, sino el que Dios lo llama al ministerio. Jezabel era familia de los idóneos. Una mujer entregada a la idolatría. Gloria a Dios. Entabla parentesco con Acab. Poderoso Dios. Santo es tu nombre, Dios. Y lo guió a ofender a Dios en todos sus caminos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que el joven debe de fijarse bien con quién se va a casar. Aleluya. Tiene que pedirle dirección a Dios, no sea que se case con el mismo diablo. Se fue gloria a Dios ahora y se fue aleluya. Yo algunos hombrecitos preocupados hoy aquí. ¡Aleluya! Por eso hay iglesias hoy que se acepta de todo. Aleluya. Esto es el cordero. Porque acá me está pastoreando esa obra. Cuando acá pastorea cualquier cosa, se mete a la obra. Cuando acá dirige la obra, cualquier cosa se mete allí. Pero cuando pastorea Elías, hermano, aleluya, hay que degollar a los profetas falsos de Baal. Hay que ver, santo. Si usted no es valiente, Dios no lo puede llamar al ministerio a usted. Aleluya, el poder de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios no llama cobardes al ministerio. Amén, amén. Dios llama gente que se pare en la brecha con el poder del Espíritu Santo. Se le fue el gozo un montón ahora. Alabado sea Jehová. Aquí no me hable de pantalones. Gracias, Dios. Aquí no me hable de aretes, no me hable de cadenas en el cuello. No me hable de minifaldas ni de ropa apretada. Así dicen algunos pastorcitos para hacer crecer la obra, hermano. El que se quiere salvar va a vivir la palabra, cueste lo que le cueste. El que se quiere salvar. Como les cuesta ahora. Jezabel, su nombre significa en dónde está el príncipe. Amén. O a dónde está el marido. Jezabel murió hace más de 3000 años. Y ese espíritu todavía opera sobre la tierra. Gloria a Dios. Y quiero hablar de las formas. Gloria a Dios. En las que Jezabel se manifiesta en las iglesias. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo veo que acá me queda viendo serio. ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué miedo le tengo! Los que pueden adorar la gloria de Dios, adórenlo. Yo veo a Jezabel echando fuego por los ojos. ¿Oyó cómo llamó Jehú a Jezabel? Prostituta y hechicera. ¿Cómo llama yo Dios a la iglesia fornicaria hoy en día? A la iglesia verdadera la llama una virgen. A la iglesia verdadera la llama, aleluya, una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. Pero a la iglesia fornicaria le llama prostituta. ¡Dame la gloria de Jehová! A la iglesia que se entrega a la falsedad. Ese pastor viene sin misericordia ahora. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere oír usted? Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque hoy el evangelio se ha vuelto acomodado. Amén. Donde pastorcito buscando fama. Ajá. Le dio ganas de ser pastor. Y como tiene una familia numerosa, se puso de acuerdo con ellos. Aleluya. Abrió por ahí un localcito ya, la iglesia, rumbo al cielo, se llama ahora. Aleluya. El Señor reprenda al diablo. Amén. Gloria a Dios. Yo como que siento medio aguantada la alabanza hoy en esta noche. Gloria a Dios. Jezabel es aquella persona que consigue lo que quiere a la manera que quiere. Gloria a Dios. Oye, hay gente que dice, bueno, yo quiero ser esto, quiero ser otro en la iglesia. Poderoso Dios. Y comienzan a buscar los puestos, hermano. Ahí Jezabel se está manifestando en la vida de esas personas. Aleluya. Sonríe que Cristo le ama. Pero la iglesia verdadera identifica a Jezabel donde quiera que se pare. Alabado sea Jehová. Santo. A la iglesia de Tiatira se le llamó la atención por haber permitido la falsedad. Amén. Y le llama a aquella falsa profeta Jezabel. Amén. Aleluya. Dice, la que se hace llamar profetiza. O sea que Dios no le había puesto el título. Gloria a Dios, aleluya. Así hay un montón de gente que Dios no le ha puesto el título, pero ellos se hacen llamar. Pastores, se hacen llamar hermanos, se hacen llamar cristianos. Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Y cómo le encanta a la gente que le profetice, hermano. Hasta ganas de leer le agarraron algunos hermanos ya. Maleducado, cierra tu Biblia y alaba la gloria de Dios porque Él está aquí. Ponga atención y no se quiera hacer el loco ahora. Y si tiene ganas de irse, póngase de pie y lárguese, cobarde, de esta predicación. Santo el que vive. Alabado sea Jehová. Yo antes venía a la ciudad de Charlo casi semanal. Vive Dios. Montones de pastores que decían, yo soy amigo del hermano Eve. Gloria a Dios. Y comenzamos a meterle leña al horno, mire. Dijeron, ya no los queremos más aquí. Se declararon nuestros enemigos por la palabra. Yo prefiero tener enemigos por la palabra y no por sinvergüenza. Toda la gloria de Jehová. Enemigos por la rectitud. Alaba la gloria de Dios si puede. Gloria. Alabado. Porque hoy eso es lo que le tiene miedo a la gente. Amén. ay, no nos van a venir a apoyar. Jezabel no va a venir a nuestros cultos. Ay, papá. Jezabel, que se la lleve el diablo, hermano. Porque el Señor viene por una iglesia sumisa a su palabra y sumisa a sus mandamientos. Esta mujer era terrible para hacer lo malo. Le gustaba la idolatría, adorarse a sí misma, se pintaba con antimonio los ojos. Tal vez aquí no hayan hermanas que se pinten los ojos, pero mandan al marido en la casa. Se fue, gloria a Dios. Ahora probable que hayan hermanas que no se pintan el pelo, pero mandan al marido en la casa. Porque no hay mejor disfraz para Jezabel. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios. Que mostrar una falsa santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La falda es larga, pero el diablo que anda abajo de esa falda es grande también. Gloria a Dios. Aleluya. No se oye gloria a Dios en esta hora. Tiene que ser, ya se quedaron las hermanas ahora. Jezabel en esta operación, que va acercándose poco a poco, lentamente, sagazmente, y se acerca al líder y le susurra al oído: está muy duro el mensaje. Amén. Dios, aleluya. Poder de Jehová. No hables de esto, acá se puede ir el pueblo. Ay, y acá, que es un flojito, comienzo a oír la voz de Jezabel en vez de oír la voz de Dios. Una vez dijo Jezabel en la iglesia que pastore, ¿cómo se va a llenar la iglesia el pastor predicando así? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dije, la voz del diablo no la voy a oír a través de esa boca. Yo voy a oír la voz de Dios, que me dice que hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Por qué te queda serio, querido? Adora la gloria de Dios. Jezabel es astuta, le gusta la autoridad. Amén. Y no solamente le gusta, también la golpea. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque Acab le dijo: ¿cuál es la viña que quiere mi niño lindo? Dijo: yo quiero la viña de Nabal. Gloria a Dios. Dame tu anillo de sellar el acta. Yo te la voy a conseguir. Se consiguió testigos falsos por ahí. Firmó la carta donde decía que había que apedrear a Nabot. Pero Dios, que lo ve todo, él es el encargado de pagar conforme lo que usted hace. Gloria al Señor. El que siembra para la carne. Jezabel hoy haya la manera de entrar a la iglesia, y esa es la operación, una de las operaciones más efectivas del diablo. Aleluya. Y el pastor comienza a ver las sacaderas de ceja como algo normal. Gloria a Dios. Mire cómo me quedan bien. Amén, amén. La vanidosa, gloria al Señor. El pastor comienza a ver normal los chores en los ríos y en las playas. El pastor comienza a ver normal en los tacones altos, nalgas respingadas, adore la gloria de Jehová, pechos operados, ya algo normal. Gloria a Dios. Vive Dios. Qué fácil acaba de seducir. ¿Sabe por qué acá fue controlado fácilmente? Porque le gustaba. Aquel que le gusta el pecado no va a reprender el pecado. Aquel que le gusta ver el cuerpo de las hermanas no va a reprender esas apretazones dentro de la iglesia. Gloria a Dios por esos dos pelones y esas tres peludas que aplauden y alaban a Dios ahora. Yo prediqué 10 años pastoreando 17 personas. Testigo de eso, mi hermana Mari, que está ahí. Mi esposa. No sé quién de los otros, de los viejitos, anda aquí. Se quedaron durmiendo, creo, están cansados. Y yo no le bajé la tónica al mensaje, hermano. Hoy somos más de 100, para gloria de Dios. Y predicándole la verdad de la palabra, porque el que es de Dios no se vende. Yo quisiera hacerle un examen a los predicadores de ahora. ¿Quién los doctrinó? ¿Quién les enseñó? Vive Dios, aleluya. ¿Dónde fueron formados? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. Poderoso Dios. Pastores que no tienen formación ministerial. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Que porque vino uno que cantaba reggaetón en el mundo, a los tres meses anda predicando. ¿Quién lo formó? Aleluya, gloria a Dios. ¡Vive! Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué locura es esa! ¡Gloria a Dios! Varón, pero usted está contra la Biblia porque Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo tu nombre, Señor. Vive. Ya predicaba el Evangelio, pero cuando usted lee la carta a Gálatas, poderoso Dios, aleluya. Pablo dijo que tuvo una preparación para comenzar a predicar el Evangelio. Amén. Y tuvo revelaciones de Jesucristo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy, hermano, los que están en el ministerio, revelación de que han tenido. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Revelación que comieron mucha bichuela con huevo antes de acostarse. Aleluya. No se oye gloria a Dios en esta hora. Alma te alaba, yo le veo madera a este de predicador, lo vamos a enviar. Mire que es fácil. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Gente sin formación. Aleluya, aleluya. Yo estuviera pastoreando más de 5,000 pastores. Pero cuando les pregunto y les digo, ¿estás dispuesto a ser corregido y dirigido? Ahí es donde la mula votó a Genaro, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Porque un pastor dijo, es más fácil pastorear vacas que pastorear gente. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vive Dios. Y yo dije en una prédica que a veces es más fácil pastorear burro que pastorear hermano. Sí, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero aquel que de verdad nace de nuevo, no es difícil pastorearlo. Yo voy a aplaudir. permitir por algunos que le comieran las manos a los perros. Gloria a Dios, aleluya. Se hace ver espiritual. Aleluya. Cálmate, alaba, Jesús. Como que ella desarrolla dones de Dios y tiene visiones del cielo. Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Le agarra un tembleque en medio del culto. Se despeina. Santo. Habla tres lengüitas mecánicas. Santo. Y comienza a profetizar a lo loco. El Señor reprenda al diablo. No creo en la profecía, pero la que viene de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy abunda la profeta. Dios me dijo, Dios me mostró. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a todos. Y ese es el espíritu que opera en esas iglesias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a todos. Hasta todo. El mismo pastorcito se vuelve como Jezabel. Gloria a Dios. Alma te alaba, Padre. Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Como que si Dios fuera un Dios, hermano, que fuera diciendo lo que a ellos le da la gana. Dios no te va a hablar cuando a ti te dé la gana. Dios habla cuando Él quiere. Esos aplausos son para el presidente Biden, ¿verdad, hermano? Jezabel tiene un poder de seducción. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Sensualismo. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. ¿Y qué dice nuestra Biblia? Que los sensuales no tienen al Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hello. Aleluya. ¿Cuándo se vuelve sensual una mujer? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Cuando va haciendo son con los pies. Aleluya. Cuando quiere llamar la atención del sexo opuesto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerdo en Levittown, Nueva York, como una muchacha se paseaba en medio del culto. Mi alma te alaba, Jehová. Sus pechos eran gigantes. Se fue a sentar a la par mía y me miraba de pie a cabeza. Y yo ya la había identificado y dije: Jezabel está parada a la par mía. Y cuando comienzo a predicar, que la reprendo públicamente. Gloria a Dios, aleluya. Resultó que era la hija del pastorcito. Tenía al diablo en la casa y tenía al diablo tocando la batería en la iglesia. ¡Vive! Gloria, gloria a Dios. Aleluya. No es lo mismo que vemos ahora en muchos altares. Así es, aleluya. De saber bailando al ritmo de la música cristiana. De saber predicando, de saber tocando los instrumentos. Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Qué manera de operar de esta perversa! Grande es tu nombre, Jesús. ¿Cómo se hacen las hechicerías? ¿Abiertamente o en oculto? Santo es tu nombre, oh Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo pregunto, lo que usted trama en pecado, ¿cómo lo trama? Aleluya. Allá donde nadie lo ve, allá donde nadie lo conoce. Gloria Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios. Y ese espíritu está agazapado en la iglesia esperando que alguien le dé un chancecito. Amén, aleluya. Pero cuando hay revelación de la palabra, ese espíritu no va a poder entrar a la iglesia. Gracias, Jehová. Isabel seduce. Reinas con poder. Santo eres, oh Dios poderoso. Por eso Elías huyó de ella. Dice el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y usted me dirá, un hombre quiso descender del fuego del cielo, le tuvo miedo a una mujer. No le tuvo miedo a la mujer, le tuvo miedo al espíritu de seducción que esa mujer tenía. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Elías es de los hombres que dijo, es mejor correr que caer. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Patitas, ¿para qué te quiero? Hoy hay pastores que solo a las niñas ministran. Santo, aleluya. A las muchachas más jóvenes les ponen las manos. El Señor me muestra, híjales, y hasta les sopla en la boca. Y cuando los cultos terminan, les agarran una abrazadera y una besadera del diablo. Para no caer en pecado hay que evitar el contacto con el sexo opuesto. Yo veo muchas cosas a través del Espíritu esta noche. Adore la gloria de Dios en esta hora. Gracias, Jehová. Pastor, me dijo una, yo tengo ganas de masajearlo. El masaje a su marido que a mí me masaje a mi esposa, le dije. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otra que me llamaba y me decía, pastor, venga, ministreme. Ahí voy a llegar con mi esposa. No, no, usted solo. Usted lo que quiere es otra cosa, hija del diablo. Gloria, gloria a Dios. Y usted no crea que por ser esta una iglesia de sana doctrina, no se mete ese tipo de criaturas aquí adentro. Así, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y peor que el pastor Gonzalo está solo, dice. Gloria a Dios. Y allá le mueven las nalguitas y el pastor Gonzalo, gloria a Dios, que. Gloria a Dios. Aleluya, no digo que despierto. Estoy hablando, hermano, en relación al pecado. ¡Adore la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! Porque espiritualmente tiene que estar despierto. Amén. Gloria a Dios. ¡Has tolerado! Se le dijo a Tiatira. La tolerancia es un pecado que Dios no tolera. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. No vamos a tolerar esto. Vamos a tolerar esto. Y se comienzan a tolerar las zorras pequeñas. Amén, aleluya. Mire qué serios me quedan viendo. Y las zorras pequeñas echan a destruir grandes viñas, hermano. Aleluya. Alabanza al que vive en ella. Qué aplauso más aguado, eso como que se me viene. Gracias, Jesús. Me han dicho los diablos en 20 años, hemos querido entrar a tu iglesia. Santo Dios. Y me maldicen y maldicen al Espíritu Santo. Si usted hasta aquí no ha oído un demonio maldecir al Espíritu de Dios, eso es una cosa espantosa, hermano. Amén. Amén. Y hoy dentro de las iglesias parece que la gente estuviera dormida. Amén, aleluya. Y cree que la hermanita por andar una falda larga, Jezabel no la gobierna. Hay hermanas con falda larga gobernadas por Jezabel. Viejitas que no se le quedan calladas a nadie. Ahí está Jezabel, adore la gloria de Jehová. Aleluya. Mujeres que hasta amenazan al marido. Si no me das esto, si no me das esto otro. Otra que anda buscando al hombre con ministerio. Gloria a Dios. Un hombre me contaba, hermano, un hombre feo. Le dijo, hermano, de mí se enamoró una muchacha que parecía una modelo. Aleluya. Y le pedí dirección a Dios. Y cuando Dios se me reveló, me dijo, no esté enamorada de ti. Esté enamorada de tu ministerio. Aleluya, gloria a Dios. Porque a Jezabel le gusta el encumbramiento. Amén. Gloria a Dios. Pero Sarita es la que se queda escondida. Aleluya, solo oyendo lo que Dios dice. Adore la gloria de Dios. ¿Dónde está la Sarita? Voy aquí. Levánteme la mano al otro pastor. Vive Dios. Ah. Amén, amén. Son los que menos están adorando a Dios ahora. Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria. No sé qué le duele. Gloria a Dios, aleluya. Yo como pastor debo de adorar la gloria de Dios donde quiera que esté. ¿O no será que acá se manifiesta? Gloria a Dios, aleluya. Acá Jezabel escupía. Y acá se tiraba de rodillas a limpiar lo que Jezabel había escupido. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está fuerte esto, verdad, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo, aleluya. Acá ese pastorcito aguado. Y nos vamos a hablar contra los aretes porque nos está llegando mucha gente con aretes. Ahí va alaba la gloria de Jehová, aleluya. Sonría que Cristo le ama. No vamos a hablar en contra de las barbitas arregladas porque entonces se nos va a ir la gente. No vamos a hablar en contra de los negocios turbios. Vive Jehová. Mi alma adora la gloria del poderoso. Aleluya. Gloria a Jesús. Vive. Jezabel es un espíritu de persecución. Santo. Contra lo que es santo. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. ¿Qué fue lo que trató de destruir ella en Israel? La santidad de Dios. Así es, amén. Amén, aleluya. No es malo que se echen ustedes con cuanto culeco les aparezca por delante. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo escuchaba una hermana que aplaudía y aplaudía hasta los oídos me dolían. ¡Vive! ¡Gloria a Dios! Ese espíritu es tan fuerte que Elías huyó de él. Y escúchame esta hora. Eliseo, el profeta que más milagros hizo, no tuvo valor tampoco de enfrentarse a él. Gloria a Dios, alma, engrandece tu nombre, Jehová. Tuvo que Eliseo ungir a un hombre llamado Jehú. Y la gente no sabe por qué Jehú fue ungido. Gloria a Dios. Le voy a decir por qué. Porque Jehú era eunuco. Y el único que puede matar la obra de Jezabel es un Jehú que no es atraído por la carne. ¿Dónde están los Jehú en esta noche? ¿Dónde están los Jehú en esta noche que se levantan contra Jezabel? Por eso el espíritu de Juan el Bautista, Santo, poderoso Dios, era un espíritu tan recto que por eso usted ve que los hombres de Dios ni se casaban. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí le mujer a Daniel, usted no es mención. Ahí le mujer a Nehemías, se menciona. Ahí le mujer. Dios. A Elías. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Gloria al error grande de muchos. Es que les agarró la calentura. Gloria a Dios. Aleluya. Y vendieron su primogenitura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya voy terminando. Una hora más y voy a terminar. Voy a aplaudir porque algunos no pueden ahora. Glorificado sea Jehová. Alguien me escribió y me dijo: pastor, Elías comió hamburguesas, men. Entonces yo le respondí: había un burger king en el desierto entonces. La gente ignorante sin Espíritu Santo inventa lo que le da la gana, hermano. Pero la gente que tenemos el Espíritu de Dios somos guiados por el Espíritu de Él. Y no vamos a dejar que nada golpee la santidad de la iglesia. Un minuto de alabanza al Dios del cielo, hermano. Vamos, vamos, un minuto de alabanza al Dios del cielo. Siente morir esta noche, Jezabel siente que ya la enterramos. La samata, la jala, la samata. Y la rema, sema, venga, lema, soja. Jesús. Y ha dado resultado al diablo seguir usando a Jezabel. Eso es así. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Voy a volver a decirlo. Y ha dado resultado a Satanás. Gloria a Dios. Aleluya. Santos. Seguir metiendo a Jezabel dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién tiene valor de denunciar esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Solamente Jehú puede hacerlo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios por esos dos pelones y esas tres peludas que alaban a Dios. No se enoje conmigo, tenemos que ser ejemplo de la grey. Aleluya. Vive Jehová. Aleluya, gloria a Jehová. Y alma te alaba y te glorifica. Yo predico en contra de todas estas cosas, bien facilito. Porque vivimos la palabra en casa. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi esposa no es una mujer que se anda sacando la ceja. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ni necesidad de pintura, yo la veo bella así como es. Aleluya, gloria a Dios. ¡Viva el Rey! Gloria a Jesús. Aleluya. Una mujer no necesita brillar. Amén. Gloria a Dios. Con brillantes que no son de ella. Amén. Mi alma te alaba, Padre, aleluya. Una hermana que usaba unos aretes que apenas se miraban así. Y un día le dije, hermano, ¿usted ha leído primera de Pedro capítulo 3 verso 1 en adelante? Gloria a Dios. No, me dijo, venga, mire qué dice ahí. Dice que vuestro atavío no sea el externo. ¿Ha leído usted Isaías capítulo 3 verso 16 en adelante? No, me dijo, ¿quiere que lo leamos? Venga, mire. ¿Ha leído el Salmo 15? No, me dijo, venga, es que es el problema suyo, que no ha leído, venga. Amén, aleluya. Aleluya. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ha leído usted primera de Timoteo capítulo 2? Le dije. Venga, leámoslo. Pablo y Pedro estaban de acuerdo. Y hoy nosotros como iglesia no nos logramos poner de acuerdo. Parecemos latas de supermercado. Uno de un color y uno de otro. No parecemos un ejército en orden. Sonría que Cristo le ama. Y los que tengan ganas de hacerse loco en el baño pueden ir, no hay ningún problema. Alabado sea Jehová. Yo en la iglesia le tengo una educación a la iglesia y le digo, en medio del mensaje nadie se puede parar ir al baño. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy la gente se siente que le está cayendo, hermano, y lo primero que piensa. Amén. Voy a orinar. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Voy a hacerme loco a ver si el baño tiene cielo falso también. Sonría que Cristo le ama. Iglesia sin educación y sin reverencia. Y Jezabel se enojó. Adore la gloria de Jezabel. Aleluya. Te adoro, Dios. Ya casi voy terminando. Jezabel quiere asesinar la vida de la iglesia. Santo, santo, santo, santo. Gloria a Dios. Eso es así, amén. Vive Jehová. Y voy a volver a decirlo, esa es la operación que le ha salido bien a Satanás. Amén. Amén. ¿Puedo hablar de operación Balaam? ¿Puedo hablar de operación Nicolaí? Poderoso Dios, gloria a Dios, aleluya. De tanta falsedad que se ha metido a la iglesia, hermano. Amén, aleluya. ¡Vive! Pero para que la palabra de Dios se cumpla, aleluya, esto tiene que ser así. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Vive! Pero yo no quiero relación con el mundo, yo quiero relación con Dios. Hechicera y prostituta. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te glorifica. ¿Cómo quisiera usted que Dios lo llamara a usted como iglesia? ¿Usted quiere que lo llame una iglesia virgen, pura, casta, sin mancha, sin arruga? ¡Viva la palabra! ¡Aleluya! ¿Quiere que le llamen una iglesia ramera? Dele la espalda a la palabra. Parece que no se oye gloria a Dios en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A través del profeta Ezequiel se le dice a Israel: tú has sido peor que una prostituta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Digo yo, hermano. Los líderes hoy no leen su Biblia. Aleluya, hay poder en Jehová. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre eterno. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la guía de todo cristiano. Aleluya. Aleluya. No la voz de Jezabel en la iglesia. Aleluya. Estoy terminando, hermano. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Me invitan a una iglesia en Atlanta, Georgia, a la cual nunca más me volvieron a invitar. Dios, aleluya. Se subieron dos hermanas bien vestidas, falda larga, su pelo largo, carita lavada. No andaban ningún adorno en la cara ni en el cuello, en ningún lado. Pero había un problema. Tenían el espíritu de Jezabel dentro de ellas. Y comenzaron a llamar los pastores. Todos los pastores estábamos así en la primera fila. Y yo, como soy bien incrédulo ante esas cosas, me quedé sentado y dije: si ellas son de Dios, me van a pegar una reprendida por haberme quedado yo aquí. Y yo voy a entender que Dios que me quiere hablar. Y me quedé sentado y llamaron a todos los pastores. De 9 pastores que estábamos, solamente yo me quedé sentado en la silla. Poderoso Dios, aleluya. Las 2 se quedaron viendo, me miraron y se rieron. Yo no me reí, yo las quedé viendo serio así. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No hicieron lo que yo le había pedido a Dios. Era el mismo diablo que las estaba usando. Gloria a Dios. Cuando me dan el micrófono, hermano, que comienzo a predicar, se fue por 45 minutos la luz eléctrica. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Usted puede creer que en toda una calle principal, el único lugar donde se le había ido la luz era el lugar donde yo estaba predicando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Dios, aleluya. Porque este espíritu no quiere ser descubierto en este pleno siglo XXI. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Jehová. Pero Dios tiene a Jesús de pie todavía. Y si no le parece, quédese como usted está. Parece, adore la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Ante la falsedad, solo tenemos dos opciones: O abrimos los ojos. Amén. Y alma te adora. Y la denunciamos. O cerramos los ojos y la dejamos entrar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y a mí no me venga usted con excusas baratas. Que usted no lo vio. No, fue que usted se durmió. ¡Vive! Líderes del siglo XXI, hoy más que nunca tenemos guerra contra Jezabel. La mujer cristiana que no se sujete no tiene derecho a participar de la mesa de los santos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios, aleluya. Mira qué rico siento estar parado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alaba, Dios eterno. A Jezabel mi Dios la cambia. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jezabel nunca le da chance. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Jezabel le encanta lo que hace. Dios, en el primer año nosotros llegamos a crecer casi a 120 personas. Le predicaba un evangelio suave, sin confrontación, hasta que Dios me comenzó a mostrar la manera que debía de predicar. Comencé a socar las tuercas, a meterle leña al fuego, y la gente comenzó a irse. Y me dijo el Señor: se fueron los que no eran míos, se quedaron los que son míos. Adore la gloria a Dios si usted puede. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usemos estrategias y hagamos crecer la obra. La voz de Jezabel. Permitamos esto, permitamos esto otro. La voz de Jezabel. Gloria a Dios. Acá, dame tu autoridad. Y acá dice: sin ningún temor. ¿Cuántos hombres han cedido la cabeza aún de sus propios hogares? Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Mira qué serio es puso. ¡Vive! Hermanita, que ni la cabeza me mueve con el... ¡Testificar! Jezabel quiere entrar a la iglesia. Amén. Amén. A veces dice el pastor: no, pues que nosotros aquí no permitimos esto, no permitimos esto otro. Es que Jezabel viene disfrazada. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poder en Jehová. Yo prefiero a Jezabel que se revele tal cual es. Amén. Amén. Porque fácil se identifica. Usted dice: ahí está Jezabel. Amén. Amén. Alabado. Labios con votos. Pechos operados. Aleluya. Pompis operadas. Santo Dios, aleluya. Vive, aleluya. Aleluya. Aretes en las orejas. Alabado. Cadenas en el cuello. Tacones altos. Faldas socadas al cuerpo. Sonríe que Cristo. Pero falda larga. Bien. Gloria a Dios. No se saca la ceja, no se corta el pelo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Pero es ingobernable. Así es, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, aleluya, gloria a Dios. Porque las hermanas de sana doctrina no solamente le hacen la guerra al diablo, le hacen la guerra también a los maridos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder. Yo he conocido pastores que cambiaron la tónica de la palabra por la Jezabel que tenía a la par de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo llevo 20 años predicando y mi esposa a veces me dice, ¿de qué vas a predicar? Y yo solo me le quedo viendo y me río. Gloria a Dios. Aleluya. Y le digo, ya te va a llegar el momento de oír lo que voy a predicar. Gloria a Dios. Vive. Aleluya. Aleluya. Santo es Dios. ¿Qué tal en una de esas? Se me afloja la doña. Bendito Dios. Y me dice, lo que vas a hablar es muy fuerte. Ahí va a estar Jezabel hablando a través de esa voz. Y la hija de Dios se somete a lo que Dios quiere que nosotros le prediquemos a la iglesia. La fornicaria Jezabel no adora a Dios ahora. Siempre, aleluya. Llevo 7 meses sin salir, lo dije ayer. Desde que me quebré el pie. Dios nos ha sostenido. Gloria a Dios. Y aleluya. La iglesia que pastoreo con la misericordia de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente dependiendo de la maldita Jezabel. Que Jezabel haga esto, que Jezabel haga esto otro. Y el diablo metido dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Yo he llegado a lugares que la esposa del pastor le hace así al pastor. Yo llegué a un lugar que así era la mujercita. El hombre de una altura, hermano. Así, miren. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando comencé a hablar la palabra con la autoridad de Dios, yo solo miré que aquella mula chiquita se puso de pie y le hizo así aquel gran hombrón. Gloria a Dios. Y aquel gran hombrón agarró su biblita, agachó la cabeza y le hizo así a los miembros. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Y yo que estoy acostumbrado le dije que le vaya bien a Cam y que le vaya bien a Jezabel. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Y aquí hay gente que por respeto no se ha ido esta noche. Hay gente que no se ha ido esta noche por dos cosas, por respeto y por vergüenza. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Dios. Porque ganas no les han sobrado. Amén. Si no, si nos ponemos de pie, vamos a quedar mal parados. Amén. Si nos salimos de aquí, seguro ese hombre nos dice que nos vaya bien. Mejor nos aguantamos hasta la final. Vamos a comprar pollo campero. Ni aquí vamos a comer, nos podemos empachar esta noche. El que no es de Dios huye como cobarde. Dicen los pastores perros, no toquen doctrina. Aleluya. Pastores perros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que llegan a maldecir sus vidas. Amén. Porque Pablo dijo, si yo predico otro evangelio, diferente al que ustedes han aprendido, soy un maldito. Por eso regresemos a los anales de la historia. Aleluya, gloria a Dios. Busquemos el Evangelio de 1980. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un evangelio de clamor, de entrega, de renuncia. Oír un mensaje como el que yo estoy predicando era una costumbre ya. Gloria a Dios. Usted oye un predicador lleno de fuego, oía otro lleno de fuego por el otro lado. Aleluya, gloria a Dios. Ahora yo estoy predicando esto y hay algunos de ustedes que me ven como bicho raro. Gloria a Dios, aleluya, santo. Y ese hombre, ¿de dónde llegaría? Ese hombre no es humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reina para. Porque ese es el evangelio hoy, el evangelio del humanismo. Dios, aleluya. Del modernismo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y para terminar, el evangelio de Jezabel. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Vamos, levante la mano y adore a Dios. Gloria a Dios. Levante la mano y adore a Dios un momento. Gracias, Dios mío, gracias. Santo tu nombre, Jesús. Vamos, hermano, levante las manos y adore a Dios un momento. La hermana del piano, por favor. Gloria, gloria, gloria, gloria. Gracias, Jesús. Levante las manos y dígale a Dios, queremos tener los ojos abiertos. Santo, santo, santo, santo. No temeremos a la corriente de este mundo, hermano. No temeremos a la falsedad. No tendremos temor de corregir y llamar la atención. Cientos de hermanos muriendo ahora mismo en la India por proclamar un evangelio no adulterado. Y en Estados Unidos la iglesia acomodada. Una iglesia sin doctrina. Una iglesia sin enseñanza bíblica. Y Dios que está irado porque no tolera a Jezabel en los altares. Gracias, Dios. ¿Necesita alguien de la oración esta noche? ¿Quiere venir al altar? Venga. invito. Dios le bendiga. Venga, venga. Quédese de pie porque tal vez no quepamos aquí. Siga pasando, venga. Oh, gloria. Padre, gracias por esta vida, Dios mío. A llover, a llover, rompe la fuente del cielo. Iba sama caja la ya. Iba sama cansa la macaja la ya. Oh, ministra Santo Espíritu. Tus lágrimas no están cayendo al suelo, hermano. Lágrimas no caen al suelo, hermana. Dolores, padecimientos, enfermedades. Llévate lo que no sirve, Dios mío. en el nombre de Jesús. Oiga, iglesia, una última palabra. Sigamos peleando. No va a ser fácil, pero vamos a vencer, hermanos. Porque con nosotros está el poderoso gigante. Aleluya. Como es mi deber, hago un llamado. ¿Habrá alguna vida que quiera al Señor esta noche? Dios le bendiga. Un varón que viene con nosotros aceptando al Señor esta noche. Si usted puede aplaudir y alabar la gloria de Dios, hágalo. Hace un momento don David, ahora hermano David, ¿cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Alguien más en esta noche? Y quiero reconciliarme porque Jezabel me ha dominado. Y quisiera reconciliarme. Esta es la noche, amada hermanita, hermano, hermanito, esta es la noche. ¿Hay alguien más esta noche? Acérquese, hermano David, aquí. Repita conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados y todas mis maldades. Señor, gracias por aceptarme de nuevo como tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres. Por amor a ti mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias por la vida de este varón. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey que vive, hermanos? Dios le bendiga, amada iglesia, Dios le bendiga.